pasuj noaptea eu. Tuti situi nambla eu, pasuj noaptea eu, pasuj noaptea eu. Pascual sabia navido, novia sabido, novia sabido. Pascual sabia navido, novia sabido, novia sabido. Desde el cerro vengo yo, bajo cantando, paso y no te hallo. Desde el cerro vengo yo, bajo cantando, paso y no te hallo. Tuti situ in ambla yo, paso y no te hallo, paso y no te hallo. Tuti situ in ambla yo, paso y no te hallo, paso y no te hallo. Paso y no te hallo, paso y no te hallo.